injusto, en un proceso amañado, en un proceso fabricado, y que sabemos que no vamos a obtener su libertad en el juzgado, que sabemos que vamos a tener que agotar todas las instancias jurídicas que tenemos a nuestro alcance para lograr arrancarle una vez más al Estado la libertad de un joven consciente, de un joven que piensa diferente, de un joven que fue criminalizado y detenido por ser joven, ¿no? Por su forma de vestir, por su forma de pensar, por solidarizarse con los asuntos, con los acontecimientos que se viven actualmente en el país. Paralelo al proceso penal, nosotros impugnamos el auto de formal prisión, interpusimos un amparo indirecto en contra de ese auto de formal prisión que se está llevando en el juzgado cuarto de distrito de amparo, donde la audiencia constitucional en ese amparo va a ser el 15 de abril de este año a las 9:30 de la mañana, para que nosotros en ese amparo le estamos haciendo ver al juez de distrito esas irregularidades, ¿no? Esa insuficiencia de pruebas que hay en el asunto de Luis Fernando, para que él al momento de resolver su sentencia llegue a la determinación que las acusaciones falsas, tanto del chofer como de los policías, no pueden sostenerse, ¿no? Si realmente el Poder Judicial Federal quiere demostrar que también es un poder imparcial, pues tendrá que concedernos el amparo y decretar la libertad absoluta de Luis Fernando. Si no, pues será una muestra más de que también el Poder Federal, el Poder Judicial Federal, sucumbe y se pliega a los intereses del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Entonces, paralelo a eso, les comento que, bueno, está el amparo, estamos en espera de resolverlo. Prácticamente ya agotamos todas las pruebas en el asunto de Luis Fernando. Estaba pendiente una solicitud que nosotros le hicimos a la empresa dueña de las cámaras del Metrobús, porque es importante destacar que en este asunto de la quema del Metrobús hay cuatro personas morales, cuatro empresas agraviadas. Una empresa es la dueña del Metrobús, ¿no? Otra empresa, que es el gobierno del DF, que es la dueña de la estación del Metrobús. Otra empresa es la dueña de las cámaras. El Metrobús tiene diversas cámaras. Una empresa es dueña de esas cámaras. Y finalmente hay otra empresa que es la dueña de los torniquetes y la dueña de las máquinas que recargan las tarjetas. No, son cuatro empresas que operan en este servicio del Metrobús y que finalmente son empresas que dolosamente inflaron sus daños sufridos y que, bueno, meten cantidades en dólares, ¿no? Estamos hablando de una suma de más de 5 millones de pesos por un daño que Luis Fernando no cometió, ¿no? Entonces, esa empresa dueña de las cámaras que refiere que monitorea las cámaras que trae el Metrobús, dice el chofer que, bueno, la persona que monitoreaba la cámara del Metrobús, que él va dándole seguimiento a lo que pasa y que entre las 6:30 me parece y las 6:50 tiene contacto con la unidad y posteriormente a esa hora pierde contacto con ella. Entonces nosotros decimos, bueno, si el hecho ocurrió como originalmente lo había narrado el chofer, pues esa empresa tiene los registros de esas videograbaciones que estaba haciendo. Y si es cierto lo que dice el chofer, pues en esos videos que solicitamos a la empresa nos remita para hacer la reproducción, se verá si efectivamente Luis Fernando y el estudiante de biología realizaron la conducta que falsamente les imputan. Lo que creemos es que no, bueno, y lo que se ha evidenciado es que es una acusación falsa, que la empresa, si bien tiene esos videos, los remitirá y ahí nos daremos cuenta realmente lo que pasó, no realmente quién se subió al Metrobús, realmente quién incendió la unidad, ¿no? Y que no fue Luis Fernando, ¿no? Entonces, estamos en espera de que la empresa nos conteste si es que cuenta con esas videograbaciones. Y lo único que faltaría sería la ampliación de declaración de Luis Fernando. Prácticamente se agotaría la instrucción, se cierra, se presentan conclusiones y vendría la emisión de la sentencia. Que, como repito, no esperamos nada del juzgado, porque sabemos por otras experiencias similares que podría ser una sentencia condenatoria y que tendríamos que apelar esa sentencia donde también el Poder Judicial del DF pues no es confiable. Sabemos que será una sala también posiblemente de consigna, como ha sido la Quinta Sala Penal, que confirmaría una sentencia condenatoria. Y nosotros pues le apostaremos al amparo directo, donde tendría que ser un tribunal colegiado federal, que esperamos pues en esta idea de imparcialidad pues nos conceda la libertad. Sucedió con Mario González, ha sucedido en otros asuntos donde hemos tenido que agotar todas las instancias jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, pues jurídicamente esa es la situación en la que actualmente se encuentra Luis Fernando, y bueno, pues seguimos en la lucha por su libertad. Bueno, una pregunta. Entonces, ¿el amparo indirecto se va a meter apenas, se va a resolver en la fecha que nos comentabas, el 15 de abril? Sí, el amparo se presentó desde diciembre del año pasado. Y bueno, normalmente se señala una audiencia constitucional cuando se presenta un amparo. Y bueno, ya es una segunda ocasión que se difiere. Porque bueno, ahí no se habían notificado las empresas agraviadas, ya se notificaron, y el 15 de abril, si ya no hay nada pendiente, prácticamente ese asunto tendría que pasar a sentencia, donde el juez de distrito tendrá que analizar si lo que se hizo en la averiguación previa es suficiente para haberlo procesado. Si no es suficiente, le tendrá que decretar la libertad, ¿no? Pero va finalmente a depender de lo que el juez de distrito mire y él vea si hay sustento jurídico o no. Pero si se lleva a cabo la audiencia el 15 de abril, pues prácticamente pasaría a sentencia y se tendría que resolver. Uh-huh. Y bueno, ¿hay alguna forma de solidarizarse con Luis Fernando? ¿Así económica o a través de o alguna acción planeada para pronto? Bueno, tenemos el correo fernandosotelolibre@raizo.net, donde estamos recibiendo cartas solidarias para mandárselas a él. Estamos en una campaña también de cartas, esto en la cuestión internacional, de solidaridad internacional, de cartas hacia las embajadas y consulados. Justo con el número de causa que ya les comentó, que es la 246 /2014 para hacer el juzgado 32 penal en el Distrito Federal, justo para exigir la libertad, ¿no? desde el extranjero hacia los consulados y embajadas. Estamos en esa campaña. Y pues también se están realizando varias actividades que, bueno, estamos tratando de sacar pues en diferentes lugares, ¿no? Y dentro de la campaña se va a realizar un acto el próximo 19 de abril, allá por Avenida Tláhuac, es en la calle Juan de Dios, Paesa. Juan de Dios Pesa, donde se va a realizar una actividad de difusión político-cultural, justo porque pues es una zona donde él vive, ¿no? Y mucha gente ha estado como preguntando, ¿no? Los familiares están, pues obviamente también por su libertad, por realizando la campaña no solo como familiares, sino integrándose en una campaña política por su libertad. Y entonces, pues la idea de generar un cobijo territorial, ¿no? Se va a realizar este 19 a partir de las 3 de la tarde, por allá andaremos. Y próximamente tendremos una fecha para realizar una fiesta baile, ¿no? Está el Facebook Luis Fernando Libre, ¿no? Donde pues más o menos estamos ahí tratando de actualizar la información y de sacar ahí las actividades, ¿no? Y pues una cuenta no tenemos, más bien pues sería por medio de estos contactos que pudieran contactar a la campaña y ya ahí poderse poner de acuerdo, ¿no? En las actividades o la manera en la que quisieran solidarizarse. Un ejemplo son los compañeros del otro Valle de Chalco, de quienes hemos recibido mucha solidaridad, quienes justo ahora en este contexto de la compartición, ¿no? de la Sexta en el Valle de México, entregaron a la campaña por la libertad de Luis Fernando una manta que ellos hicieron, ¿no? Por su libertad, y que en la campaña gráfica han estado solidarizándose y en las bardas y demás. Y entonces eso es lo que justo le decimos a la gente, ¿no? O sea, la solidaridad no tiene límites, ¿no? No tiene fronteras, pues más bien que vuele la imaginación, y pues siempre será bien recibida la solidaridad, ¿no? Muy bien.